Bienvenidos. Sean todos bienvenidos una vez más, un miércoles más, a Motores del Metal, temporada 2023. Recién acaso el segundo programa de esta temporada, de este año. Acá estamos, cumpliendo como siempre, llevándoles a todos ustedes un capítulo más, una emisión más de Motores del Metal, en vivo y en directo, desde Atempo, sala de ensayos y grabaciones, por monoquepiensa.caster.fm, asimismo también por nuestro canal de YouTube, Motores del Metal. Así nos encontrás en estos puntos que te acabo de mencionar. Dándoles, como siempre, la bienvenida a tres horitas de heavy metal a pedido, un delivery musical donde vos sos el encargado de elegir qué sonará. Acá el equipo preparado, el staff completo, listos y prestos para tratar de cumplir una vez más con ustedes, con nosotros, qué sé yo. Mi nombre es Andrés, me dicen Andy. Y con el mero propósito de acompañarnos con la intro de cada miércoles, ejecutada por Osvaldo, les decimos que nos acompañen, que se queden ahí, que esto recién va a arrancar, esto recién comienza. De tal manera, entonces, damos inicio a Motores del Metal. Arrancamos, che. Programa 2 de este año. Y ahora sí, con toda la seguridad, estuve chequeando en estos días y sí, es el año décimo de Motores del Metal. Estuve chequeando, tristemente diría, uno de aquellos primeros programas y la verdad, no digo qué cambio profesional que hemos pegado, pero qué vergüenza que me da lo de antes. Lo de ahora también, pero lo de antes era peor. Bienvenidos sean todos, así arrancamos. Les decía entonces, una emisión más de Motores del Metal. Tengo la suerte, el placer, el privilegio que Osvaldo está aquí con nosotros, cortineando, en este caso con lo nuevo de Malón, un cielo rojo. Pero también tengo el agrado y la suerte de tener enfrente mío al asistente técnico táctico número uno, el señor Zeto Damián Moyano. ¿Cómo estás, viejo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Andy? Qué claro que se lo ve, no hay nada que se interponga. Raro. Cada vez, bueno, cada vez mejor esto, ¿eh? Necesitábamos una conexión más sí, directa. Más íntima. Sí, sí. Bueno, no tan íntima porque ahora nos sí, están viendo. En todos lados. Hola, Osvaldo, hola, gente que esté por aquel lado. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos, viejo? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Acá, siempre acá notizado. El comienzo es chequear todo, ¿viste? Sí, que salga sí, todo sí, bien, sí, que sí. No se pudra de nuevo. Apenas arrancamos unos minutos tarde por cuestiones técnicas también, pero bien. Sí, bien, no. Bien, prolijo, estamos prolijo, que eso es importante. Trastabilló la ratita que nos da energía, el hámster. Sí. Nada grave, por suerte, estamos al aire. Decía, che, temporada 10. Ahora che, sí. Qué bueno, está tanto claro, sale. Está claro. Vi un programa, escuché un programa del 26 de julio, por ahí, del 2013. Así que en ese año arrancamos. Tomá. Sí. Así que una vergüenza. Un día voy a traer un pedacito así cortado. O sea que este sería el 11º. 13, estamos 23. Claro, estaríamos empezando la 11ª. Creería que sí, ¿no? Si sacando hoy sí. La cuenta. No me meta en ese embroso, pero... Me parece. Llevamos 13, unos 14, añitos. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23 ya sol, es el 11. Bien. ¿Temporada 11? ¿Sí? 11. Tomá. No, me retiro. Ya viste, vos pensabas que eran 10 y ahora son 11. Es demasiado. Demasiado hemos hecho. Vamos. No, pero qué vergüenza escuchar eso, por favor. Un papelón. Pero bueno, algo se aprendió. No mucho, pero epa. No es tan papelón. Lo importante es que no había cámaras en ese momento, que claro. Como entonces, ¿no? Mamá, qué registro feo. Bueno, el de ahora también, che. Hey. Bueno, como para arrancar, 2974-034904, esa es la vía de comunicación, lo digo, lo repito nuevamente, 2974-034904, les repito que estamos saliendo por monoquepiensa.caster.fm. Así es. Y a la vez se pueden volcar a nuestro canal de YouTube, que ahí estamos como Motores del Metal, Andy Alvarado, así nos encontrás. ¿Qué sería Motores que se ve? Ahí estamos con imagen. Fíjate cuál de las transmisiones es más estable para tu receptor. Y bueno, quédate en alguna de Elias. Ahí compartimos el link en Face. Ah, bien. En la publicación que hizo Andy recién. Y en nuestros estados seguramente. En el mío están, en el de Andy en cualquier momento. Ya haremos un espacio y arrancamos otra vez a publicar todo. Bueno, nada, che, ¿qué decirles? ¿A qué venimos? A hacer un poquito de radio. ¿Cómo? Había quedado un montón de música. Sí, ha quedado mucho del primer programa aquel. Ya empezaremos con aquello. Primero venderemos un poquito. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tenemos, hoy. Y todo sale bien, como siempre digo. Y la cuestión de la comunicación nos acompaña de manera positiva. Tendremos comunicación telefónica con el señor, con el amigo Santiago Pogonza. Vamos. De Enfermo Metal Radio. Un placer, un gustito que nos daremos. Repito, si todo sale bien, porque no nos podemos confiar mucho de nada, pero hasta ahora venimos bien. Tiró unos halagos muy lindos por las redes. Che, un loco. Un loco bárbaro, la verdad. Muy agradecido, pero un exagerado. No, el placer es todo nuestro, amigo, por favor. La gente va a creer que es verdad. O sea. No, vamos a aprender. Hoy vamos a aprender a hacer un poquito de radio con el amigo Santiago, así voy que... a escuchar muy atento. Ya en breve estaremos comunicándonos con él. ¿Y qué más teníamos para hoy? No, mucha música pendiente. Obviamente también queremos que se comuniquen. Sí, por favor. Y que pidan. Iremos mechando también seguramente. Con lo pedido en el programa anterior y con lo que vayan pidiendo ahora. Abierto entonces el WhatsApp, te decía. También el chat de monoquepiensa.caster.fm. Sí. Yes. Y abierto también lo que es nuestro canal de YouTube. El chat también está activo por ese lado. Perfecto. Ahora sí. Lo que viene sonando ahora, Del Alma se llama, una banda gallega, banda española. Recién sonaba lo nuevo de Malón, ahora un poquito de esta banda que... Nada, quería tener un poquito algo... Un poquito fuera de lo que traemos siempre, así que bien. Nada. Este material es 2022, no recuerdo el nombre del disco, pero la banda se llama Del Alma. Si hay mensajes, lo sacamos y si no, vamos a la música. A sí, ver... Señor. Tenemos por acá en nuestro WhatsApp. WhatsApp se dice así: 2974-034-904. Martín dice: Qué bueno que se puede ver por YouTube. No tengo radio, pero igual los puedo escuchar. Soy Martín, el batero de Dos Renglones. Les mando un saludo a todos los... A todos ahí, perdón. En especial a Zeto, compañero de la secundaria y vecino de Kilómetro 5. De una gran, una masa, Martín. Martín, ya había escrito porque lo teníamos agendado. De Dos Renglones, ahí donde toca mi amigo Leo. Ajá, mirá. Imagino que seguirá por ahí tocando, calculo yo. Gran saludo, Martín, bienvenido. Pablo por acá, el amigo Obla de Baltagor, dice: hola, Andy, Zeto recién llegando a casa. Semana movida, y qué mejor que cortarla junto a motores. Abrazo de metal y un placer tenerlos un año más, dice. Gracias, amigo. Hola, Pablo, qué grande, gracias. Bienvenido, Obla, querido. Las piedras que pusiste. Facu por acá que dice: hola, Andy y producción, saludos. Pasame un tema de Malón, será, lo nuevo. Dale, dale, dale. Pasamos el que anda girando por ahí en YouTube. Hablando de YouTube, el canal está abierto al chat y dice Leo Cardoso por allí: miércoles con MD Motores del Metal. ¡Vamos, Leo! Grande. Ahí, un abrazo, gente, Leo. Gente enchufada, gente conectada. Así está bueno, ¿viste? Te dan ganas de arrancar. Gente con nosotros. No estamos Solaris. Ya es algo, ya, ya es algo. Un montón. Música, si no después nos empieza a comer el tiempo. Teníamos Agarro el Machete. Por favor, por favor. Axis, el amigo Pancho había pedido aquello con el tema Talismán. Seguimos con eso entonces. Pegadito, Orca. Abre tus ojos, lo pidió el señor Fabio. Bueno. Con esos dos temitas pendientes de la semana anterior, arrancamos este primer bloque musical de Motores del Metal. Vos, como siempre, esto recién arranca. Vos quedate, che. Let me ride. Light enough that darkness when I cry. Oh, oh, oh. Muy buenas noches, capos. Aguante, motores. Soy Porky. Mensaje por aquí a nuestro WhatsApp. Bienvenido, aguante. Porky. Hola, Porky. Hola, bienvenido. Y por acá, Martín aprovecha la ocasión para dejarnos el primer material que tenemos de la banda por si quieren difundir un poco de nuestro rock local. Agradecido, Martín. Le pegaremos una checadita, pero aquí solamente pasamos heavy metal, mi buen amigo. Ya personalmente, sí, después lo checaremos, amigo. Prestaremos una oreja a aquello. Pero la verdad que este va por el lado del heavy metal del programa y todos sus derivados, ¿no? Bagual Oficial, en nuestro canal de YouTube, dice: saludos de la banda Bagual de Uruguay para ustedes y especialmente a Santiago de Enfermo Mental. Enfermo Mental, diga las cosas bien. Gran saludo ahí desde Uruguay escuchando la banda, repito, Bagual. Ya, en un rato más estaremos charlando con el señor Santiago. Hay mil secretos en mi interior. Osvaldo, todo en orden, viejo. Me alegro. Vos sabés que estábamos el otro día recorriendo fechas que se vienen. Sí. Y hemos pasado de largo sin querer, obviamente. Está bien que falta un poco bastante para aquello, pero bueno, vale la pena repetir por ahí, recordar lo que anda en redes dando vuelta. ¿De qué está? 30 de abril, Pestilence en Comodoro Rivadavia. Claro. Será presente Pestilence por aquí, por la zona. Esto de la mano de Patagonia Metal Fest. Con los locales, Mártir y Evisceration. 30 de abril, esto será en L Multiespacio. No tengo aquí el valor de las entradas, pero bueno. Ya cuando tenga más data, obviamente también pasará por aquí la gente que lo organiza para hablar un poco del evento, cómo viene marchando. Pero les repito, esto es el 30 de abril. Bien. Queda un rato todavía. Queda un rato, sí, señor. Ya en breve repasaremos. Bueno, lo más cerca es lo de Novishok, Racia y Laico, 25 de marzo, en el Trahuil. Esto iba a estar a 1.000 pesos las anticipadas y en puerta, hasta la 1, 1.000 pesos, después 1.500. Bien. Ese es el dato por ahí más importante para que, nada, se aparezcan temprano al recital y se puedan ahorrar o invertir esos 500 pesos restantes en otra cosita, ¿no? Claro. Un trago, qué sé yo. O dos. Para los puchos. Una vaquita. Así que esa es la fecha más cercana que tenemos aquí en cuanto a lo local. Después tenemos Síndrome el 8 de abril, pero bueno, ya llegaremos a eso. Tranqui. Después vi por ahí, no lo noté, una fecha que organiza Toxis Beer. Ya la buscaremos por ahí y lo estaremos difundiendo. Esto ya es para mayo. Se vienen actividades, che. Hay actividad. Vamos a ir rápido con la música, que después viene la charla y se va a empezar a complicar todo. Che, Welche, a paso firme, pedido por Antonio. Pegado eso, Siniestra María. El rostro de la muerte, pedido por otro Antonio, pero esta vez el amigo Antonio, que los escribe siempre desde tierras aztecas, el mexicano Antonio, había pedido aquello. Entonces, dos temitas. Creo que vendemos y a la vuelta continuamos con Motores del Metal, che. Yeah. mi pensamiento no fue malo. Yo sigo sin dudar a paso firme, hermano, tratando de mostrar quién hoy nosotros somos. No aparentar jamás, nunca jamás.

Venta de baterías nuevas y reparaciones. Baterías CAE 154-00-3426. Para cualquier consulta, en calle 552, número 2272, en el barrio San Cayetano. Baterías CAE de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Baterías CAE, venta de baterías nuevas y reparaciones. ...44 minutos han pasado de las 21... ...obviamente continuamos con Motores del Metal... ...les quería traer esta banda... ...siempre tenemos algún recomendado... ...bueno, esta vez... ...álbum 2023... ...la banda se llama Leper Colony... ...el disco se llama igual... ...y está más que interesante... ...así que nos... ...acompañará en este bloquecito de cortina... ...y capaz que en el otro igual... ...está bueno, el disco está... ...completo, está bastante bueno, lo chequeé... Bien, vale la pena. ¿Me repite el nombre, por favor? Leper Colony. Leper Colony. Bien. Usted sabe que con el inglés ando medio peleado, así que... No. Así como suena, creo que no tiene más inconveniente. No estaba seguro de haber escuchado bien. Che, me había colgado con... Colgado no, en realidad me quedó colgado un mensajito del señor Rodrigo Rosas. Dice, saludos motores del bloque antepasado. Saludos, querido. Así que gran abrazo al Rorro desde Los Altares, provincia del Chubut, escuchando. Le conté que lo tenía así de nombre al escuchar los dos Enfermo Metal Radio. Siempre mandaba saludos desde Altares, Chubut. Y yo digo, muy bueno. Mirá vos, tenemos dos oyentes que somos de Chubut. Y de un día para el otro terminó escuchando Motores, lo cual es un placer enorme. Así que un golazo. Recuerdo cuando llegó el Rorro, qué bueno. Pasamos. Bueno, que siga por ahí, qué bueno. Che, lo bueno es que siga estable como oyente. Claro. Che, en el chat hay movimiento en cuanto a lo que es el canal de YouTube, así que te empiezo a contar. Cuente, me por corro favor. Un poquito porque no veo bien. Dice, bien. A ver, Leonardo Acosta, saludos, pebetes. ¿Podrá ser Secret Serenity? Hola, Leo, pero querido. No, Leo, dale, buscamos. Sí, ¿no es cierto? Al L, volvió Al L, dice, volvieron, vamos. Yo los esperaba, ya los esperaba, perdón, estoy lejos de la pantalla, disculpen. Ya los esperaba, amigos, dice, y agrega, saludos hasta sus tierras, Comodoro Rivadavia, cuernos en alto, chop de cerveza y calaveras, el amigo Al L. Qué grande, papá. Bienvenido, viejo, bienvenido. Salud. Se perdió solamente un programa, por lo menos de esta temporada hasta ahora, por eso es bueno que se suscriban al canal, que le pongan la campanita, así les aviso cuando estamos al aire. Porque por ahí en la vorágine de la semana pasa desapercibido. Sí, así que se pasa. Y suscríbanse. Suscríbanse, viejo, que nos ayudan ahí, ¿eh? Que crezca el canal es importante. Antonio. ¿Qué tal? Saludos, amigos de Motores del Metal, desde Tierras Aztecas, escuchando. Hola, Antonio. ¡Qué capo! Bueno, ha pasado lo que pidió, ¿eh? Ha pasado. Hace un ratito nomás en el bloque anterior. Era Siniestra María, el rostro de la muerte. Y agrega por aquí, ¿qué tal? Saludos amigos de Motores del Metal desde Tierras Aztecas. Aquí estamos con toda la actitud de mitad de semana, agrega acá el amigo mexicano, che. Un placer tenerlo de aquel lado. Bienvenido y siga ahí en contacto. Al WhatsApp nos escribe Víctor, dice, aguante amigo, los estoy viendo por YouTube. Qué grande, querido. Abrazo a los dos y muy buen programa. Gracias, Víctor. Gran saludo, che. Gracias, Antonio. Víctor. Ahí viene. Antonio dice, hola, Andy Zeto. Puede ser de Mastiffal. El tema Tiempos Violentos. Un abrazo para ambos, che. Dale, buscamos. Y bienvenido, Antonio. Miguel Bustamante dice, buenas noches, Andy Zeto. Miércoles de motores y corrotar la semana. Saludos, Miguel y Carla. Gran saludo a esta pareja de locos. Saludos, chicos, saludos. Me había alejado un segundo. Estamos peleando con las cámaras, aparentemente. Lo dejamos a Zeto ahí con lo suyo. Mientras yo te voy comentando. A ver. ¿Viste que suena bien? En breve la charla con Santiago. Mientras agarro un machete y digo. lo de Nove York, te lo dije recién. Te cuento que el 8 de abril los caletenses de Síndrome serán presentes en el sótano Pau junto a la banda Camouflage. Repito, 8 de abril, 22 horas. Anticipadas 800, en puerta 1000 pesos. Ahí más o menos tenemos la fecha. Aprovecho si andás, Migue, por ahí, que me tires el flyer. Ah, está atento a la jugada, ya me tiró el flyer. Ahora déjame que lo agrande porque el abuelo está chicado. Sábado 27 de mayo se presenta hacelo, para que no me abre esto, amigo, estamos en pantalla. Ahí abrió el Caraxe de Bariloche, Caos Continuo de Comodoro Rivadavia y Devilish también de aquí, de Comodoro Rivadavia. Anticipadas 1500. Bueno, están los números de teléfono en el flyer. Y se acepta Mercado Pago. Esto es en el Sótano Pub. Repito la fecha, 27 de mayo. Los chicos de The Village ensayan por acá cada tanto. Ah, mirá. Qué bueno que tengan fecha. Le decía entonces, hay movimiento, viejo, hay actividad. Por aquí el señor Cristian Levy Pan dice, qué buen programa, saludos. Gran saludo, viejo, gracias por estar allí. Gracias, vecino. Asa, bien. Y a ver, Leandro Olavarría, saludos desde Gallegos. Qué grande, vamos ampliando los horizontes. México, Uruguay, Río Gallegos. Los vecinos de Kilómetro 5. Estamos cerca, ¿no? Tenemos al Rorro desde Los Altares. Qué lindo. Qué federal que estamos. No estamos Solaris. Qué federales, viejo. Che, gracias por estar, ¿eh? Gracias, muchas gracias, gente. Seguimos sacando temas pedidos. Ya empezaremos a mechar con los actuales. Pero no queremos que se haga un choclo. Por ahí sacamos bastante. Déjame chequear. Osvaldo, ¿estás bien? ¿Estás ahí? A nadie lo saluda, pobre. Nadie se hace cargo de Osvaldo. Teníamos pedido de Diet Suicidal Machine de Leandro Meister. Había pedido aquello. Y tenemos un temita de Malón. Deshacer el mundo. Bueno, interpretado por Malón, digamos. Pedido por Luciano. Más o menos ya estamos casi terminando con los pedidos pendientes del miércoles anterior. Repito, qué bien que suena Leper Colony, álbum 2023, titulado de igual manera. Música, che, que se viene la charla, querido Osvaldo. Manéjelo usted, amigo. Presentados los temas, vamos con eso y ya regresamos, che. People, next one is about the machine, suicide machine. We'll be right back.

De regreso con Motores del Metal, temporada 2023. Y como decíamos, si todo sale bien, tendremos ya mismo la comunicación con el señor Santiago Pogonza. Santi, ¿estás por ahí? Sí, señor. Buenas noches, chicos. Andy y Zeto. ¿Cómo andás, viejo? Qué placer, papá. Hola, hola. ¿Cómo andás, Santiago? Muy bien, che. Y ahora que los escucho, mucho mejor. Vamos, qué halagador. Che, nada, acomodando un poquito la cortina para escucharte mejor. Dame un segundito nomás, así no perdemos el contacto. Ahora sí, con todo el placer del mundo. ¡Bienvenido a Motores, viejo! Perfecto, no, por favor. Gracias, muy agradecido por la entrevista, que es la segunda para el que no sabía. Así que sí, ya tuvimos el gusto, el placer de charlar, hasta desde la admiración. Así que bueno, se repite. Acá estamos contentos de recibir la atención que nos das estos minutos. Espectacular. Bueno, la excusa, el motivo, después iremos por donde corra la charla, pero te queríamos aprovechar, dado tu conocimiento y estuviste ahí, la presencia. El Furia Metal Fest, contanos un poquito cómo estuvo aquello, viejo. Sí, señor, eso fue una locura. La verdad, estoy sacando cuentas todavía, porque estoy juntando los pedazos de cerebro. Puede ser que es el mejor festival que haya visto acá en la República Argentina, a nivel metal, por supuesto. Y musical, me animo a decir, en todo sentido. Y usted ha visto unas cuantas cositas como para llegar a esta definición. He visto bastante, sí. Obviamente del metal sí lo podría asegurar. Recuerdo, por ejemplo, haber ido de chico a un festival que se llamaba Buenos Aires No Duerme. Uh-huh. Eso habrá sido 1998 en Capital Federal, donde tocaban bandas de todo el espectro rockero. Y era, como tal decía el nombre, Buenos Aires No Duerme, era las 24 horas. Creo que era en la rural, no me acuerdo, era bueno, un centro grande que había exposiciones de todo tipo, audiovisuales, cortos hechos por jóvenes. Mirá. Bandas como los Caballeros de la Quema, no sé, Los Brujos, Cienfuegos, he visto. Muy bueno. Y después, a ver, bueno, nunca fui a un Lollapalooza, no me gustan ni el 3% de la banda que pasan por ahí, pero bueno, a nivel de infraestructura esto le pegaba ahí cerquita, ¿eh? Un tiro libre que pasaba por el palo. No, impresionante, hemos visto imágenes también, pero una cantidad de bandas de locos. Sí, me acuerdo cuando salió el flyer definitivo, creo que me tomé la molestia de contarlo, si no me equivoco, 51 bandas. Ah, una locura. 51 bandas, repartidas en 3 días. Por cuestiones laborales yo pude ir el día 2 recién, ahí me quedé instalado. Mi hermano, mi amigo y compañero Fernando Díaz, que es fotógrafo de Enfermo Metal, pudo ir desde el minuto cero, así que me pasó a revista de todo lo que pasó el día 1, que estuvo excelente. Que cerraron, bueno, Plan 4, Mastifal, destacó mucho el show de Jericó, ¿ah? Teniendo un gran momento Jericó actualmente. Bueno, tocaron ahí la primera visita internacional, los uruguayos Rey Toro, por ejemplo, tocaron ese día, Carnunos, que hacen folk metal, Amethyst, que hacen doom, Steelwalls, no, estuvo buenísimo. Y ya te puedo decir fehacientemente que el día 2 fue una locura, y también estuve desde el minuto 1, abrió Filosa, es una banda de chicas. Un quinteto de heavy metal, enteramente por chicas, vos lo dijiste. Claro, hace poco, claro. Tres semanitas las entrevisté en Enfermos, sí. Sí. Y ese día, bueno, tuvo, por ejemplo, bueno, Malicious Culebra, que los voy a entrevistar el sábado que viene, por ejemplo. Bien. Están prontos a editar un nuevo disco. A ver, son unos amigos de la casa también, gente que conozco hace mucho tiempo. Ellos son de Neuquén, de la zona del Alto Valle de Río Negro. Conocemos. Particularmente ese día cerraron, bueno, Vida, los organizadores, a quien ya había visto antes, por supuesto, que es una de las bandas líderes de la escena. Independientemente, ¿no?, de la organización de este festival, eso ya lo opinaba antes de que tuvieran, con justicia, ¿no?, la fortuna de ganar el Battle for Wacken, claro, el anterior, y representarnos, ¿no?, en Alemania, el festival más grosso del metal. Totalmente. Lo estuvimos por acá, la rompieron, sí, toda. Ah, es cierto, anduvimos por Comodoro, sí. Y bueno, Chris, el cierre, el broche de oro de ese día, invitados estelares desde Brasil, una leyenda del death metal mundial, por supuesto. A ese me lo estoy debiendo, pero ya le pegaron una chequeada. Viste que hay bandas que tardan en llegarte. Sí, vos lo dijiste. Bueno, esta banda yo la escucho hace mucho tiempo. Creo que, es más, me acuerdo que me la habían recomendado en el 2005-2006. Me acuerdo puntualmente, porque fue una vez que fui a ver a Decide. Yo la conocía de nombre, me dijeron, no, boludo, escuchala, me voló la cabeza. Pero por cuestiones de la vida, recién ahora la vi en vivo y mirá que han venido varias veces a Buenos Aires. Qué lindo show, che, pero, qué lindo show. Pero me voló la cabeza, me voló la cabeza. Y después, para resumirte, el día 3, bueno, muy muy variado también, todos los días variados en estilo. Estuvieron abriendo las chicas de Hermostra, que es una banda de metal y grunge también, íntegramente conformada por cuatro chicas. Sí. Bandas de todos los estilos, bueno, no sé, te decía, hacían grunge, no sé, una banda Osiris de power metal operístico, una banda mixta con dos chicas y los muchachos. Los Thrasher, Fisión Nuclear, Destructiva, Descarnado, de la zona oeste del Gran Buenos Aires, una banda también está pegando fuerte acá. Y bueno, el cierre, Exterminio, una leyenda de death metal, Tren Loco. Y un cierre también de lujo con Arde la Sangre, que es, bueno, son los ex carajo. Mirá vos, che, con todos los gustos. Y lo bueno que también es variadísimo. Muy variado, eso me gustó. Variado en estilo, en todo sentido. Bandas que incluso están en etapa demo, alguna que otra. Eso me copó. Bueno, una vez que son bandas que... La banda amiga, la banda consagrada. Bueno, sí, hay bandas, han pasado bandas muy grosas, ¿no? Pero se le abrieron las puertas, digo, a la parte under. Totalmente, a la parte under, y por ejemplo esta cosa que yo siempre apoyo con Enfermo, que también desde el programa número uno, si no recuerdo mal, que es eso del intercambio, ¿no? La devolución de gentilezas. Vida es una banda que ya tiene más de 20 años, sí. y ha tocado por todas las provincias, se ha hecho muy de abajo, y bueno, ahora que están ni el mejor, por suerte, bueno, reciben invitaciones de todos lados, con otras condiciones, y bueno, también he visto... justas devoluciones de gentileza, ¿no? Trayendo muchas bandas que lo han llevado al interior, cosa que no muchas bandas de Buenos Aires hacen, ¿no? De Capital Federal y de provincia. No, está bueno reconocer aquello porque justamente habla y muy bien de la banda. Totalmente. Más como totalmente. Organizadores. Y, exactamente, ya ponen la cara, no solo la cara, en todo sentido, los tres integrantes de la banda y el hermano, que es como el stage y el cuarto vida también, en todo sentido, todo el tiempo lo vi con handies, yendo de escenario a escenario, cuidando que la banda esté bien atendida, la seguridad del evento, la zona de carpas, la verdad, una apuesta muy profesional, mucho esfuerzo, ¿no? Hasta el día anterior se podían ver en Instagram que estaban cortando el pasto ellos mismos. Claro. Atendiendo todos los detalles que requiere un festival de esta magnitud, ¿no? Te reitero, dos escenarios muy grandes, un predio gigante también, y una intachable. A nivel sonido, capaz que de todas las bandas que yo vi, que fueron dos tercios completos del festival, una nomás tuvo un problemita de ajuste y una banda estaba arrancando, pero todo lo demás sonó impecable. Desde la primera banda hasta la última, mucha potencia, nitidez, la verdad me saco el sombrero, realmente. Qué impresionante. Bueno, eso hablábamos con Jorge, que charlamos el miércoles pasado, Jorge Cibula, y nada, yo lo corría por el lado de que ojalá salga todo redondo, como salió, por los comentarios que he visto por ahí, más con lo que me decís vos ahora, para una repetición y quede como, digamos, algún clásico algún día, diga, mirá, arrancó tal año y se hace todos los años, eso sería fantástico. Sí, ojalá, yo confío en que sí, ya, bueno, esta es la segunda edición, para el que no sabía, la del año pasado la cerró Avernal. Fue un solo día y por ende menos bandas, y lamentablemente no pude asistir porque tenía ya un compromiso asumido en el programa, ¿no? Ya tenía una entrevista pactada hace mucho y no pude ir. El año pasado se hizo en Campana, se hizo en Zárate, donde son los chicos. Ajá. Que eso, para el que no conoce esta zona, bueno, es el extremo norte del Gran Buenos Aires. Esto ya es al borde del río Paraná y casi en provincia de Entre Ríos, muy cerquita de Entre Ríos y Santa Fe, ciudades como Rosario. Bárbaro. Eso significa, yo por ejemplo de Guernica tengo un viaje casi de 5 horas hasta allá, pero bueno, se pudo. Valió la pena, olvídate. Sí, eso, bueno, viajando con cualquier cohesino, ¿no? De colectivo, tren, subte, micro y otro donde más, para yo que no tengo transporte propio, es un poquito costoso, sí, sí. A nivel tiempo y energía, nada más que eso, pero se llegó y se volvió. Qué grande, la verdad que está bueno cuando se hacen las cosas así, y le ponen, como vos decías también, ¿no? Le pusieron el cuerpo a todo el evento y salió redondo, así que loas, como decís vos, sacarse el sombrero ante tal producción. Totalmente, y bueno, tal como decías, si bien todavía no hay fecha, recién están todavía con la espuma de todo el éxito de este festival, no dudo que el año que viene va a haber uno similar. Qué bueno. Y mismo en la conferencia de prensa que se hizo hace casi un mes, les dije, o sea, dejaron la vara alta, o sea, no es que el año pasado fue un día. Ahora no fueron por 2 días, fueron por 3 días con 2 escenarios, o sea, mínimo no quiero meter presión, pero tendría que ser más o menos así el año que viene. Y tranquilamente, sí, porque no digo que duplicaron la apuesta, la triplicaron, creo, porque estamos hablando de 3 días, 2 escenarios, para lo que fue el primero es una diferencia enorme, abismal. Exactamente. Bueno, nada, esta era la excusa, el motivo, que nos cuentes un poquito aquello, ya que lo viviste en carne propia, y bueno, el resumen que nos das ya es vasto como para imaginarnos todo lo que pasó. Ahora pasemos un poquito, ya más informal, más coloquial, ¿cómo anda Enfermo Metal, viejo? Anda muy bien, con cada día con mejor salud, por supuesto, la verdad una lista interminable de bandas que también apalabradas que quieren ser entrevistadas, ¿no? Y uno va coordinando de acuerdo a que tengan una presentación próxima en vivo, presentación de ya sea show o un material a sacar, así que lo único complicado, no lo digo negativamente, ¿no? Organizar la agenda, pero claro. Bueno, te puedo asegurar que tengo un tendal de bandas para entrevistar importante, así que bueno. Qué buena onda, qué buena onda. Eso es bueno, por supuesto. Sí. Che, y con respecto a eso, por ahí si se puede, ¿no? Sin dar nombres ni nada, pero digo, metido en la cocina por ahí, ¿cómo, alguna vez tuviste alguna negativa importante que vos digas, no son excusas, no quieren venir directamente o siempre te fue bien con las bandas? Sí, siempre hay una excepción, ¿no? Déjame pensar, sí, me ha pasado con una banda... una banda que ahora por suerte está en un gran nivel, a nivel nacional, y han tocado afuera, por suerte, cosa que festejo mucho, y es una banda que sigo, no pido de la primera hora, pero de la segunda hora, ¿no? Pero bastante de los inicios, estamos hablando de más de 20 años atrás. Ajá. Y bueno, ahora que han tenido un poquito de éxito, me han clavado el visto 2 veces los mensajes para una posible charla, han cambiado la formación, qué sé yo, así que ahora, tampoco, yo no soy chinchudo, ya, bueno, mucha gente me conoce, o sea, No es que me pongo en Ortiva, digo, no, nunca más les prohibidos en Enfermo Metal. No, o sea, si se da una entrevista, va a ser porque me la piden, o ellos mismos, o la prensa. Yo ya no lo busco más. Claro, se entiende. Pero bueno, es para también meternos, como te decía, en la cocina y saber que a veces tenemos alguna que otra negativa o una clava de visto, como si vos. Obviamente, la actitud, por lo menos desde acá, es la misma. Ya está, no quieren, está todo bien. No somos insistidores. Creo que va por ahí. Exactamente. Y hay otra que, bueno, que también es una banda, nivel similar, si se quiere, acá de esta zona, que también, bueno, esto fue hace mucho tiempo, época pre-redes, me acuerdo que en Obras, en un recital de Obras me encontré un cantante muy, pero muy famoso, también yo era más chico, Enfermo recién empezaba, y yo igual fui informalmente, fui como un fan, de hecho tenía un buzo de esa misma banda y le pedí un autógrafo y me sacó cagando literalmente. de muy mal humor. Así que, bueno, esa banda me gustaba mucho y me sigue gustando. Bueno, hasta ahora también se dio que por cuestiones nunca su management me pidió una nota y, bueno, yo no lo voy a buscar hasta aquí. Está bien, no es rencor, sigo, me siguen, su sello me sigue mandando los discos, ok, pero no. No, hay algo que viste que es... Sí, no, no. Una mala experiencia personal, ¿viste? Y si se da, se va a dar, pero no. Y tampoco voy a pasar factura en vivo si se da una entrevista, ¿no? Sé que en algún momento se va a dar. No, está bueno. Igual, más o menos compartimos por el mismo formato. Yo siempre soy de los que... Es como abrir la casa, entonces no vengo a traer o a llamar un invitado para un maltrato. Uno trata de ser siempre buen anfitrión. Jamás. Ahora, bueno, ahora tengo 36 años, pero en ese momento era recién arrancado Enfermo, tenía 19 años, pero igual yo nunca fui, ya te digo, no fui ni chapeando ni hablando en programa. Yo siempre fui un fan, justo tenía una casaca de la banda, veo al cantante de esa banda, le pedí un autógrafo y no, una negativa y una contestación muy, muy mal educada. Qué barro. ¿Qué se va a hacer? Cosas que pasan y les pasa a todo el mundo también, ¿eh? No porque por ahí seamos de algún programa, y al común también le debe pasar lo mismo, por ahí que se comen cada chasco. Bueno, por lo menos siempre nos cuentan alguna de esas hazañas. Obviamente esto en recitales, en cuestiones más públicas, te cuentan nunca al aire. Pero sí, suele pasar. Ojo de récord. ¿Sí? ¿Cuántos años Enfermo? Enfermo, no soy muy bueno para las matemáticas. En el 2005 arranqué, así que estamos en 23. Y este año se cumplían 18 años, si no me falla la matemática. Hubo un impas, ¿no es cierto? Un impas, sí. De hecho, cuando arrancaba el programa, esta emisión, pensaba, ¿no? Motores arrancó oficialmente en el 2013 y ese fue el año de mi regreso. Y ahí sí, nunca paré. Así que 10 años Ahí sí, ininterrumpidos. Esta última etapa, 10 años ininterrumpidos de enfermo. Mierda, qué grande, viejo. O sea que arrancaste, pero muy joven con todo esto. Sí, a los 19 años tenía recién cumplidos. De hecho, iba a arrancar un poquito antes de... Bueno, la idea del programa, esto ya lo hablamos en la anterior entrevista, creo. O sea, la idea la tenía de adolescente. O sea, por cuestiones de la vida, recién se pudo dar de más grandecito, ya casi terminando la escuela. El programa originalmente lo iba a hacer con una de mis hermanas, no se dio. En menos de un año lo iba a hacer con mis amigos del metal, que sí se pudo, pero aún así iba a empezar en octubre. Y yo tuve un problema de salud, que estuve internado, y recién se dilató hasta el 7 de noviembre del 2005. Desde ahí soy para adelante con enfado. Sos bueno para la fecha, eso no me acuerdo de nada, es impresionante. Así también se nota eso mucho en las charlas que realizás, en las entrevistas. Se nota de esa gran memoria, esa capacidad de retener información. Todo lo contrario aquí, pero bueno, estamos aprendiendo de un grande como Santiago Pogonza, que lo estamos sacando de su miércoles común, charlando un poquito con motores. El señor es conductor, productor y mucho más de Enfermo Metal Radio, programa que se emite los días sábados, corregime si me equivoco en el horario, porque alguna vez te escuché a las 5, me parece, puede ser, ¿no? Sí, ya, bueno, ahora hace un par de meses, creo que es 4 o 5 meses, modifiqué el horario de 18, lo bajé a 5 de la tarde, porque si no me es imposible llegar a los recitales de Capital Federal. Perfecto. Por una cuestión de tiempo. Y esto sale por la Gigawatt Radio, vía internet, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Físicamente es una radio que está justo en el límite donde finaliza el Gran Buenos Aires, pero del lado de Gleu está la radio. Yo estoy a 30 metros, pero del lado de Guernica, que eso ya es interior de provincia de Buenos Aires. La República. Y sale... Exactamente. Y ahí por antena sale para Gleu y Guernica, en el extremo de la zona sur del Gran Buenos Aires, pero vos lo dijiste, por la web sale para todo el mundo y después por 3 streaming, ¿viste? Porque al igual que ustedes, y te salgo, bueno, por YouTube. Bien. También por Facebook Live, en el fanpage de Enfermo Metal, y hace muy poquito, cosa de un mes, por Twitch, estamos estrenando. Ah, es buena. Teníamos ganas de indagar por ahí, pero por cuestiones de tiempo no hemos podido, pero ya llegará en cualquier momento. Che, tenemos repeticiones igual de Enfermo Metal Radio, ¿no es cierto? Sí, señor. Todos los domingos a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio. El amigo Gonzalo. El espacio de Gonzalo Sautric, exactamente, un gran. Crack. Sí, grosso fotógrafo. Y gran profesional en todo sentido. No, sí, un tipo y... que... Sí, perdón. Titán, hace rato que... A ver, bueno, ahí sí perdí la cuenta, unos 4 o 5 años que me retransmite Gonzalo. Bien. Y después los lunes en la misma radio, que es la Gigo Water Rock Radio, ahí lunes a las 8 de la noche suena nuevamente la Misa Negra. Perfecto. Buen programa, yo lo recomiendo cada vez que puedo porque vale la pena. Para quienes nos gustan por ahí las charlas, las entrevistas, está buenísimo. Y además te puede llevar una gran banda como una banda under también, no hay ningún problema en eso, por lo menos es lo que uno ve desde afuera, así que es un montón para uno que le gusta el tema, ¿no? O sea, trato de ser amplio, ¿viste? O sea, como te decía, hay bandas capaz que recién arrancan de la zona, acá de Guernica, de Gleu, o de donde sea que me escriben. De hecho, hasta he entrevistado bandas sin material, cosa que no recomiendo, ¿no? Porque una banda muy nueva acá me dice, che, queremos ir al programa. Era justito cuando estaba mejorando la cosa sanitaria, que ya... es más, fue la primera entrevista presencial, estoy pensando. Todas eran telefónicas hasta que se mejoró la cosa. Pero no tenían nada grabado, así que los hice aguantar un cachito. Me grabaron un ensayo muy prolijo y ahí sí hicimos el estreno total del demo acá en Enfermo, ¿no? Porque, como para que tengan algo para que la gente sepa, ¿no? De qué sí, la banda. Es más prolijo. Está presentando los músicos y la música, que es fundamental. Exactamente. Y después sí, como decías, bandas de todo calibre. Generalmente, o sea, cuando es una banda... grosa, vamos a decirle así, como todas las bandas son grosas para mí, ¿no? Pero ¿me entiendes? Olvídate. Sin desmerecer a nadie, el tema va por ahí. Exactamente. Ahí sí, generalmente me contacta la gente de prensa o manager o algún organizador que hace un show y tiene que entrevistar a determinada banda. Y ahí sí, generalmente me contactan a mí. Aunque no descarto, a veces tengo una lista también de pendientes de músicos grosos que nunca se pudo entrevistar y, bueno, aguardando el momento que se dé. Perfecto, che, tengo un par de mensajitos que van para vos, así que préstame el oído un ratito nomás. Por acá Rodrigo Rosas dice saludos para el Santi, dice Rodrigo Rosas de Altares. Grande. ¿Qué más tenemos? Andrea Capalvo dice, aquí haciendo el aguante, saludos para Andy y Santiago, Riley Producciones. Qué grande, un gran abrazo a Andrea y bueno, a Rodrigo también que Andrea y también para Rodrigo que también siempre da una mano compartiendo la data de enfermo y de todo, de un montón de programas de metal y siempre está ahí prendido del otro lado de los parlantes. Hace el aguante. Bagual oficial, vamos Santiago de parte de Bagual Uruguay, loco, y buena entrevista, buen programa, arriba locos, un abrazo desde acá, Bagual oficial. Qué grande, grande los chicos, un saludo a esta hermosa gente de Montevideo que conocí hace poquito y es una banda que recomiendo mucho. Bagual con H, de un estilo, yo escucho de todo dentro del metal, ya lo sabrás, pero es un estilo que particularmente me llega al corazón. Es un heavy con cositas power, mirá, con una voz muy aguerrida, así se podría comparar, no sé, por ejemplo, a los cosillas así onda que Jericó, o a los sanjuaninos Fundente, o a Sobreviviente de Centenario de Neuquén. Es un, particularmente un estilo de metal que me gusta mucho. Bien, le prestaremos una oreja. Bueno, alguna vez has pedido Fundente y le hemos prestado atención. Interesante banda, la verdad, interesantísima. Che, uno que es un poquito metido con el tema de la radio, sigo por ese lado, a la hora de preparar una entrevista de las que haces, ¿cómo te preparás justamente vos? Porque imagino que mal que mal debe haber un años A, digamos, cuando arrancaste, a esta altura evidentemente hay un progreso. ¿Fuiste trabajando aquello? ¿Te sale natural? ¿Cómo se da? Y un poco de todo, te diría. Porque también hay veces que por cuestiones de tiempo no hago investigaciones a fondo de bandas que no conozca o bandas nuevas para mí, porque no me da el tiempo. O sea, una investigación exhaustiva, hablo, ¿no? De ir en Google hasta la página 24, ¿viste? Que abajo todo dice Google y tenés un montón de páginas. Bueno, recabando datos, hay veces que llego hasta páginas de, no sé, año 2003, 2004, si es que están activas. Hay otros sitios que ya sabemos que no están más activos, cáganse de risa, pero en el Fotolog era una gran fuente de información, porque era la red social más común en el 2006, por ejemplo, 2005, mira, 2006. Y en esa época había bandas que no podían pagar una página web, entonces toda la difusión iba por ahí, ponían biografías, letras de bandas, shows, y tengo, yo como era pobre, no tenía internet en mi casa, iba a un ciber y me copiaba todo en un Word, y yo guardo esos Word. Así que yo tengo información que no existe más en la web. Mirá. Por ejemplo. Casi pirata el amigo. Exactamente, así es. Y de muchos sitios, que montón de sitios que lamentablemente no existen más, Latin Metal y otras páginas que ahora no me acuerdo, que ponían informes o biografías o hacían entrevistas bastante buenas y después, bueno, se fumaron. En lo bueno de la red es que al día encontrás de todo, pero después también, si pasa algo, hay un baneo o no se paga el hosting o algo, desaparece y no, solo quedará para los ojos de los que lo vieron en ese momento. Pero bueno, yendo a la pregunta, sí, como te decía, hay muchas bandas que ya de tanto consumir y estar atento a las redes, ¿no? Sé cómo viene la mano de la info, pero hay veces que me gusta recabar más datos, ¿no? De saber cuestiones, o capaz que en entrevistas, seguro te pasará a vos, chequeando, encontrás anécdotas o datos que no sabías, entonces uno toma apunte o se lo guarda en el cerebro y tal vez sea utilizado como para darle un poquito de color al primer pie, te acordás de aquello, y eso está bueno. Exactamente. Igual hay una parte en que dejas que fluya también, porque se nota que no es todo pregunta tras pregunta. Totalmente, sí, totalmente. Y hay ejemplos tal cual, con el que fluya, como ahora, ¿viste? Hay entrevistas que sí, las tenías planeadas de una manera y particularmente en marzo. Recuerdo un cantante muy groso que hace poco se instaló en el exterior, no está más en Argentina, está viviendo en Italia. Que yo tenía una idea diagramada porque tiene una experiencia gigante con muchas bandas muy buenas del metal extremo de la Argentina y al final terminamos hablando no otra cosa, o sea, de su banda actual, y la entrevista terminó durando 3 horas. Mira. La charla, la charla. O sea, justo en ese momento no había ningún otro programa posterior y el operador podía quedarse, así que fue tres horas reloj de charla y con la promesa de repetirla porque quedaron cosas afuera incluso. Muy, muy buena onda hubo. Creo que se lo alcancé a escuchar, no te digo todo. ¿Los Males del Mundo, no? Exactamente, ¿Dio? Con Dani T de Los Males, señor, del Mundo. Eso recuerdo, fue a fines de febrero del 2021 fue eso. Que iba para todos lados el muchacho charlando y está bueno, está buenísimo porque te da el pie y es una puerta grande que te abre para ir para cualquier costado. Totalmente, soy un gran persona, debo decirlo, un músico completísimo. Para mí es el Ronnie James Dio del metal del mundo. Es increíble la versatilidad vocal que tiene. Y la banda la rompe toda. Y la banda lo rompe, sí. Bueno, sí. Soy muy fan del black metal y incluso a nivel mundial, hoy por hoy, está en mi ranking el número uno, está Los Males del Mundo. No solo porque sean... Bueno, Dani Piera, de la zona sur del Gran Buenos Aires hasta hace poco, o sea, cuasi vecino mío, un orgullo de la zona, pero bueno, también ha recorrido eso. Es un músico que ha girado, gran experiencia, ha girado, bueno, Chile, se cansó de visitar, Oceanía, ha tocado en Australia, en Europa también ha hecho un par de giras. Claro. Y bueno, ahora hoy por hoy está instalado en Italia y ya habrán visto que Los Males del Mundo están aquí siendo aclamados por todos los medios de todo nivel de todo el planeta. Sí, un merchandising hermoso tienen igual, así que no, la verdad que es una banda que la rompe. Sí, recuerdo aquella charla que... no la pude escuchar completa, imagínate que también por ahí hay cosas que hacer y se te interrumpe por ahí el estar escuchando, pero estaba interesante y bueno, con gente así es un placer. Exactamente, sí, a veces el tiempo es tirano en todos los sentidos, pero bueno, tratando de darle un colorcito, como vos decías, a las charlas, a las entrevistas, para que no sea mecánico, para que no parezca un interrogatorio. Esa es una de mis premisas. Tengo una pregunta por acá de un oyente desde México, pregunta ¿cómo puedo buscarlo en YouTube? ¿Está saliendo por YouTube? No. Sí, en YouTube sí. En YouTube, en cuanto a las emisiones, estoy en lo que es la página de la Gigawatt Rock Radio. Ajá. Gigawatt Rock Radio, así se llama el canal. Y ahí están, bueno, todas las misas negras. Sí, ya un año y pico desde YouTube. Tenemos un historial de un año y medio aproximadamente de programas. No. Nunca te vi por ahí, pero bien, escuchando siempre. Siempre que se puede, tampoco vamos a ser tan mentirosos. Pero bueno, ahí te di una noción que estaba escuchando aquella charla, ¿viste? Cumplimos. Sobrando. Che, no te quiero robar más tiempo, la verdad que es un placer. Ya seguramente en algún momento seguiremos la charla vía teléfono, porque hay unas cuantas cositas que por ahí, y esto sin ser obsecuente, vos sabés, siempre que puedo te lo digo, para aprender básicamente, porque uno trata de aprender. Y hablando de eso, ¿qué referentes tenés vos? No hace falta que sean del heavy metal, a nivel conductor, a nivel periodístico. A nivel, o sea, en todo sentido, en este aspecto sí. Tomar el micrófono, muchos. A ver, por ejemplo, de chico, yo escucho radio desde muy chico, desde que nací prácticamente, desde antes de saber hablar. Y creo que una gran influencia que hace décadas que no escucho es Dolina. Mirá, acá Zeto es fanático. Qué grande. Incluso, mira, qué mal, qué feo lo mío, que incluso estando a pocas decenas de kilómetros de Capital Federal, nunca pude ir al Café Tordón, ni hablo en el momento que se podía presenciar el programa. Igual yo era chico, ¿no? Y el programa era de la madrugada. Sí, con La Venganza. Exactamente, con La Venganza será terrible. Después, estoy pensando a nivel periodístico. O a nivel entrevistador. Sí, entrevistador. ¿Sabes qué? No sos de consumir. Pero... No, sí, al contrario, todo lo contrario. Soy de consumir. También hay un montón que puedo nombrar, pero no quiero quedar mal. No, te voy a nombrar 5 y después capaz que son 7 y esos 2 que no nombré, dicen, che, sos un forro, no nombraste. Pero sí te puedo decir que, a riesgo de sonar ortivo, pedante, escuché un montón de radios de todo nivel y capaz que siempre había algo que decía, este tipo es de, no es de 10, es de 9, pero esta cosita yo no la haría ni en pedo. Entonces iba tomando nota, incluso siendo pendejo, decía, che, esto no. Y esto te lo, incluso hasta con Olmedo, por ejemplo, que es alguien que admiro mucho, Gustavo Olmedo, que yo no me podría comparar lo absoluto con él, pero tenía muchas cosas, así como tiene muchas cosas buenas. A mi manera de ver la música o cómo llevar una entrevista, había cosas que no me gustaban, entonces yo dije, bueno, acá no va a ser. Me acuerdo que cuando empecé a escuchar Tiempos Violentos, a fines de los 90, ya no estaba nadie, por ejemplo. Claro. Y era bastante, en algunos casos, salvo que haya hecho amistad con una banda, era bastante despectivo con las bandas nacionales. No sé si lo recordás, u opinás lo mismo que yo. Lo último que vi fue que, no me sale la palabra ahora, pero bueno, lo del Patrullero. Ah, no, esa época está buena, esto es reciente, sí. Sí, por eso. Esto fue el último que vi y la verdad que no me agrada del todo, pero por una forma de llevar la entrevista, básicamente. No hablo de él, no lo conozco, digo, la entrevista como la lleva. No me parece cálido. Bueno, esa es una cuestión de personalidad, eso es algo que se tiene o no se tiene. Ahí ya no sé si hasta sería criticable, ¿no? No es para nada cálido, vos lo dijiste. Y de hecho tengo su libro, lo leí y... Por cierto, me parece muy pedante. Pero aún así, no quiero dejar de reconocer que es un tipo que marcó escuela, o sea, no es un referente. Sí, totalmente. Pero cuando yo lo escuchaba del 99 hasta, no sé, hasta el 2003, ponele que lo escuché mucho, religiosamente todos los domingos, y sí, aprendí un montón, o sea, cómo entrevistar, fue una de las tantas escuelas mías, ¿no?, para hacer entrevistas, pero me molestaba esa cosa de que capaz ya un demo y lo usaban de posavasos, ¿viste? Te decía, dice llanamente, mira, fui a una, no sé, vino Testament, tocó con esta banda y era una mierda, y te lo decía así, y a mí, para mí era chocante. Sí, sí, no es algo que haría uno. Pero está bueno lo que decís también, ¿eh? Se aprende la parte negativa. Es totalmente lógico y es suma un montón para mí. Esto no lo haría. Así es. Y para no ser tan malo, también vale decir que lo que decís, los últimos podcasts que está haciendo, a mí me gustaron bastante, me gustaron mucho. Buenas entrevistas. Hay una particularmente que recomiendo que le hizo a Tab, de Leopard Dog. Es muy, muy interesante, por ejemplo. Una muy linda entrevista. Vamos a chequear por ahí. De todo se aprende. Y algo, qué sé yo, así como fuera de todo esto, qué sé yo, ¿un Lalomir te convence? Sí, me gusta. Pero sí, lo escuchaba en AM, me acuerdo cuando venía a la escuela. Bueno, mis viejos escuchaban, no me acuerdo los nombres de los programas, pero tenía esos programas matutinos que capaz eran de 10 a 14. Y Lalo, bueno, siempre fue un tipo que, si bien no es metalero, siempre fue muy abierto a los estilos pesados del rock y, bueno, ha difundido metal en los 80s. Claro. Y me acuerdo una vez que, particularmente, me acuerdo vine de la escuela y, ya sea por él o por su equipo de producción seguramente, me acuerdo que hacían artísticas con temas de Tratovarios. O sea que, imagínate, yo que soy fan, que como loca. Recontra. Sí, señor. Está bien, está bueno. Yo tengo un mensajito más y ya te dejo en paz porque va para vos. Antaños Metal Argento, saludos motores del metal desde Guernica, Buenos Aires, los muchachos de antaño, Santi Pogonza, nuestro crédito local, un grosso. Qué grande. Un abrazo a los chicos también, amigos y vecinos, representantes de nuestro metal guernícola. Bueno, has traído nuevos oyentes al programa, ¿eh? Eso es un montón. Excelente, bueno, ojalá que se queden porque, bueno, vale esta confesión, es el programa que más escucho. Mirá, me jodes. Motores. Tengo muchos amigos y colegas, a veces me tiran las orejas porque hay veces que no puedo dar tanta presencia, ya sea por cuestiones laborales o de... Imagínate, para mi laburo tengo 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, ¿no? Hay veces no puedo estar en todos lados, pero Motores es el programa que tengo mejor constancia ahí detrás de los parlantes. No, muchas gracias, y aparte se agradece un montón el tema del mensajito, que eso por ahí nos llena... Es un mismo alarma, como digo yo. Si bien está por ahí un poquito de modé ya el tema de los mensajes con los oyentes, yo por lo menos quiero mantenerlo vivo eso porque es lo que te da... por lo menos a nosotros, ¿no? Nos da un poquito de calidez y de recepción. Exactamente. Sí, es un ida y vuelta muy necesario, algo típico de la radio, que también, viste, se transforman los estilos, ahora capaz que hay los jóvenes, más que nada, van a un podcast, ¿viste? O sea, que está bien, son maneras de consumir, ¿no? Y claramente. Lo escucho cuando quiero, a la hora que quiero le pongo pausa, ¿ok? Pero también hay que mantener un poco la llama del vivo, ¿no? Y de la interacción. Está excelente. Es otra cosa. Santi, querido, te voy a dejar en paz, viejo. No pasa nada. El último paréntesis que te hago. Por favor, adelante. Muy agradecido por este espacio. Es que, mira, cuando estaba escuchando el último programa, el miércoles pasado, que fue el primero de esta temporada, sí. No lo puedo escuchar al 100%, por ejemplo, porque estaba cocinando, haciendo cosas acá en casa. Gracias por pasarnos al tema de los vecinos de Nova Más, ahí que sí lo escuché. Salió. ¿Sabes que cuando estaba escuchando decía, chico, yo una de mis grandes pendientes es ir a Comodoro? Si voy a Comodoro y justo está Motores, ¿me dejarán estar ahí 5 minutos en el estudio? Pensaba el miércoles pasado. ¿Y hay que producirlo eso? Obviamente estamos hablando de una plata. Hay que hablar con Osvaldo. Sí, Osvaldo es el más reticente, pero lo charlamos, Santi. No, por favor, más que bienvenido, viejo. Claro, no, te decía, siempre está el anhelo de ir, mucha gente me ve allá, una escena, una de las mecas del metal, pero posta pensé, yo digo, si justo caigo y se da que puedo estar unos días como para que estar ahí, pensaba, podría ir a saludar al estudio y justo, bueno, días después me escribiste vos proponiéndome la posibilidad de la entrevista, así que bueno, es como... No, pero por favor, magia, ¿no? Sería un orgullo que por ahí te sientes delante de estos micrófonos, sería un placer enorme y llevarás parte del programa conduciéndolo como tiene que ser, ¿eh? No, un morquito ahí picaría un invitado. No, por favor, será un placer. Igual vale la pena recalcar que no lo está diciendo de chupamedia ni nada de eso. Ya desde el año pasado que me dice por privado esto, que tiene muchas ganas de venir a Comodoro, así que es más que creíble lo que está diciendo. Doy fe, ratifico y esperemos que se cumpla, viejo. Bienvenido. Ojalá, sí, bueno, este año. O sea, no, no quiero parecer promesa política, pero mi idea es caer por este año allá. Dale, dale, organizamos a ver qué se puede hacer. Pero da por hecho la presencia aquí. Sí, es algo que no, es un imperativo mío, no puede ser que pase más tiempo sin conocer Comodoro Rivadavia, y por supuesto más allá de los paisajes y de la ciudad, sino la gente, ¿no? Las tantas bandas amigas que brindan afecto desde allá. No, olvídate, serás bienvenido, viejo. Ahora sí, te voy a dejar en paz, ya hemos abusado del biribiri, del parloteo, y imagino que debes cenar, debes tener cosas que hacer y aquí molestando a nosotros. Santi, querido, un placer enorme, viejo, como siempre. Por favor, lo mismo digo y muy agradecido por siempre, por estos espacios y el contacto de siempre, che. Gran abrazo, papá. Éxitos. Abrazo, che. Un abrazo. Adiós. Ahí se retiraba el señor Santiago Pogonza de Enfermo Metal Radio, programa que podés escuchar los días sábados a las 17 horas por Gigawatt Radio. Un poquito extensa tal vez la charla, pero por lo menos para mí valía la pena traer un referente, un ícono de la radio en cuanto a heavy metal se refiere. Mensajes tenemos por ahí, pero bueno. Es un programa que supuestamente pasa música, así que iremos con aquello. Tenemos música. Bien. Un Cielo Rojo, Malón, esto lo pidió. Ahí va. Déjame chequear el amigo Facundo pegado eso. Dit de Sacred Serenity, esto lo pidió. Y seguimos chequeando el señor Releo. Dos temitas, entonces nos acomodamos y continuamos con la normalidad de motores del metal. Como siempre, vos quedate, che. Otro caerá y el infierno reirá.

para cualquier consulta. En calle 552, número 2272, en el barrio San Cayetano, Baterías CAI de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Baterías CAI, venta de baterías nuevas y reparaciones. Hora 10 minutos, hora 9 minutos, nos quedan de programa. Desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, realizamos Motores del Metal. Sábado nos ha traído otra vez el señor Osvaldo. Vale, me gusta, discazo este. El último. Che, mensajes colgados tenemos esto, A ver, sí, habían quedado en la charla. Vamos a empezar a leer, a sacarlos de aquí. O sea, que escriben mínimamente. Estamos para leer, viejo. A ver, el guitarrista solitario dice: qué bueno que volvieron. ¿A qué hora arrancan ahora? 21 horas, amigos. Suscríbase, campanita, le estará avisando. ¿Qué más dice el guitarrista solitario? Es verdad que van a hacer una video reacción de Shakira y Bizarrap para tener más reproducciones. No sería malo, pero bueno, que no salpique. Aparte, dice por aquí: soy Juan Pablo de La Plata. Le cambié el nombre a la cuenta. Ah, bienvenido, Juan Pablo, bienvenido. Nos ha escuchado el año pasado una cantidad de veces importantes el amigo ahí de La Plata, sí. De la ciudad, de las Diagonales. Gracias por estar ahí, querido. Por acá, leídos los que iban para Santiago, están todos leídos. Seguimos bajando. Rodrigo Rosas, que tira cuernos en alto. Y Marto dice: Taller San Cayetano indica en qué localidad está. Comodoro Rivadavia. Marto, Comodoro Rivadavia. Más precisamente, barrio San Cayetano. Bueno, eso era entonces por nuestro canal de YouTube. ¿Cómo estamos, no? ¿Qué piensa? .caster.fm. ¿Sabe que por ese lado no hay ni un mensaje nuevo? Estuve chequeando recién. Bueno. Usted estaba por allí. Pasamos rápidamente al WhatsApp. 297-403-4904. A ver. El amigo Benja dice: buenas noches, Andy, ¿cómo están? Muy ¿cómo bien. Va la semana? Acá estamos, como siempre, che. Qué grande, Benja. Y le mandó el che. Bienvenido, Benja, tanto como Jesús, que dice: buenas noches, motores, excelente noche para todos. Buenas gracias, noches. Bienvenido. Bienvenido. Pídanse unos temas, che. Che, pidan música, viejo, de eso va la cosa. El amigo, el emperador César Mariano dice: ¿cómo va Andy, Zeto y Osvaldo? Uno que se acuerda siempre de Osvaldo. El único. El único, sí, sí. Qué linda noche, ¿no? Total. Ideal para escuchar un poco de metal. Se podrá escuchar de Motorhead, Steel Clean. Si se puede alguna versión en vivo, si no, todo bien. Abrazos, dale. Buenísimo, buscamos a ver qué consigue por ahí Osvaldo. Ahí va. Y viene el Chofa desde Neuquén. Dice: a ver. Es largo texto, así que vamos con todo. Buenas noches, gente querida de Motores del Metal. Buenas noches. Alegría pura. Que llegue el miércoles y estén presentes en mi hogar, a todo volumen en mi equipo. ¡Qué grande, Chofa! ¡Aguante, Chofa! Me pasan, porfa, el tema de Orcas, preso en mi ciudad. Buscamos, amigo. Agradecido de la vida, de la música que me ayudan a seguir resistiendo junto a mi querida familia. Saludos a vos y a toda tu gente copada. Como siempre, su fiel oyente Chofa, desde Las Lajas, Neuquén, Patagonia, Argentina. ¡Qué grande, este viejo! Un crack, el Chofa, un crack. Siempre bienvenido, viejo, siempre bienvenido. Y buscamos... buscamos Orca. El amigo Jaime de Metal Zone nos envía un audio. Lo chequeamos. Chequeamos, amigo, y vemos si sale al aire. El audio también siempre es bienvenido, ¿eh? Pero preferimos chequearlo por las dudas, que sea algo personal, nunca se sabe. Claro. Capaz que quiera hacer un préstamo, sale el mensaje ahí, ¿te imaginas? Así que lo chequea Osvaldo y apenas podamos lo sacamos al aire, si es que es así, ¿no? Pancho de Baltagor dice: buenas noches, motores, saludos, Andy, Zeto y audiencia. Buenas. Recién aterrizando por la casa y sintonizando. Qué jugador, Pancho, ¿cómo va eso? Bien ahí, Panchito, bien ahí. Más mensajes, Bruno. Buenas noches, Andy, Zeto, ¿todo bien? Me pasan un tema de Malón, Un Cielo Rojo. Ya salió, amigo Bruno, ya salió. Hola, Bruno. Y salió por dos porque arrancamos con ese mientras de cortina, ¿no? Mientras hablábamos. Claro. Y después alguien lo pidió, que no recuerdo quién, qué mala memoria la mía. Facu. Facu había pedido queso. Sí. Sí, Facu. Sí, sí, y yo sí, digo sí. Facu, uy, Dios. Es que tenía el de Luciano que también había pedido malón. Y me querés violentar, me querés violentar. Así que, Bruno, si querés elegiste otro, porque no vale la pena por ahí repetirlo, ¿no? No digo por la banda, digo porque hay pedidos y no hace falta repetirlo. Pídase otro, pídase otro. Fiti, bienvenido, Fiti. ¿Cómo andan, muchachos? Espectacular la charla, que suene Nuclear Assault y el tema... Ajá, Brian. Bueno, después te debo el nombre, pero lo buscamos. Abrazo, dice Fiti. Gran abrazo, viejo. Qué grande, Fiti. Algo de Slayer, por favor, dice el amigo Jesús. Dale, buscamos. Hasta ahí los mensajes. Anotando, anotando. Uf, rápido fue, todo rápido, pero no queremos dejar a nadie afuera. Anoté cualquier cosa, pero creo que se entiende, ¿viste? Como cuando... Repasamos, repasamos en el bloque, repasamos todo. Pero bueno, salieron todos los mensajes sí, sí. Y no quedamos mal con nadie, creo yo. Y si es así, mil disculpas, ¿eh? Poné el 82 no sé cuánto de este disco, Osvaldito querido. 82 no sé cuánto, ¿qué sería? Ah, sí. ¿Así se llama el tema? Sí, dice 82, después todo un resto en inglés que no lo mirá. Pienso leer. Fabio, se contacta, se comunica. Buenas noches, Andy Zeto, ¿cómo andan, muchachos? Yo en la calle haciendo de chofer a full, les mando un gran abrazo y aguante motores. Hola, Fabio. Próximo miércoles, había dicho, me hago un miércoles de whisky y anda en la calle. Señor, ¿viste? Señor, cumpla. Debe estar buscando el whisky. Tenga palabra, por favor. ¿Quién más anda por ahí? Y todavía no se animó a escribir, viejo. Bájale un chiquitín, Osvaldo, querido. Muchas gracias. Atento a todo. Hoy está rápido. Es más, bájale todo, por favor. Che, ha pasado el primer programa y lo hemos pasado de largo sin querer porque no fue la intención. De hecho, estaba anotado y se nos pasó. Me hago cargo, se me pasó a mí. Han pasado cosas en estos meses que no estuvimos al aire. Hablo de enero y febrero. Y no cosas buenas, así que por ahí vale la pena... no sé si informar, pero apegarnos por ahí al momento de dolor que ha pasado por ahí en ciertas familias. Por ejemplo, es el caso de Fabián Guerrero, que bueno, ya no se encuentra con nosotros en este plano. Ha fallecido en el transcurso de estos meses que estábamos fuera del aire. Sí. Así como la hermana de Ricardo Barrientos, Salomé, también. Así que nada, oyentes, Fabián de casi... del comienzo casi prácticamente, o ya nos encuentra con nosotros. Y el último año Salomé también nos acompañó, así que bueno, nada, nos hacemos por ahí acompañando el dolor de la familia. Pero valía la pena nombrar a esta gente que en su momento nos ha acompañado. Y como se dice habitualmente, un buen viaje para esta gente, che. La verdad que se los ha apreciado en el momento que estuvieron por aquí presentes. Fabián, por sobre todo, que siempre el mensaje estaba presente. Sí, sí. Nada. Estarán vivos en los recuerdos. Totalmente. Son quieran o no, parte del programa. Arrancamos musicalmente con Motorhead, pedido por el emperador. Stay Clean era el tema. No sé qué versión habrá encontrado el amigo Osvaldo. Pegadito a eso, ¿qué sigue? Pegadito a eso viene Mastiffal, Tiempos Violentos. ¿Pedido? Por Antonio. Dos temitas, entonces. Así es. Y nos queda la última hora de motores. Iremos a toda música, viejo. Quédate, dale. No tenés que hacer nada más que cortar la semana con motores. Oh no! Rapidísimo ha pasado el bloque, vale, re contra vale, así te quiero, Osvaldo. Y más con una cortina así, olvídate. Ah, no, tracks con tremenda furia. Porque tiene punch. Se comunica Bruno, dice, bueno, un tema de Tano Romano, te quiero contar. Cuénteme, mi amigo, dale, buscamos. Lionel Bellido dice por aquí, hola Andy, acá recién llegando de ensayar con Mártir y ahora con Narigón y Chaile. ¿Me podés pasar un tema de Nulo? Sí, gran banda Nulo. Y no puedo decir nada más. Hola, Jesús. Mensajes privados del amigo Jesús. Dale, buscamos, viejo. Como siempre, bienvenido. Se une la transmi el señor Ricardo Flores. Buenas noches, Andy Zeto. Motores del Metal, siempre junto al pueblo. Hola, Ricardo. Bienvenido, querido. Un día de estos nos vamos a agrandar después de tantas loas, tantas flores recibidas. No, jamás, jamás pasará. Qué buena cortina. Ahí me dan ganas de escuchar ya aquel disco. Tranquilísimo ahora el chat de nuestro canal de YouTube. Imagino que mono que piensa, punto caster. ¿Ahora ya algo? Ya le digo. No, no hay mensajes nuevos por aquí tampoco. Aprovecho para decirle al señor Ricardo Flores. A ver. Más conocido como Larigón, que mencionaba Lionel recién. No sé por qué le dicen así. Pero bueno. Un apoliño apéndice nasal, nada más. Quiero novedades, Ricardo querido. Quiero novedades. Usted entiende, usted sabe. Y si no sabe, sabe quién sabe. Así que. Y por acá, bueno, Ricardo Flores está hablando del Faso. Dice, bueno. No. Esto lo dice Lionel. No me hago cargo de aquello. Cero apología. Che, no, bueno. Estábamos hablando del metal, de los shows. Entienden todo. Disparan para cualquier lado. Es gente que no está bien. Bueno. ¿Qué podemos decir nosotros entonces? Salud. Ha entrado un fresco, está refrescando afuera, ¿no? Ah, vio, eso es para la salud. Qué lindo. Vio que el aire frío hace que el cuerpo se cierre. Medicinas alternativas con Zeto Damián Moyano. Pégate una ducha fría, vas a ver cómo reacciona el cuerpo. ¿Para qué? Tengo comodidades. No, también, pero no, un shock de agua fría. Sí, sé lo que dicen. Sirve. Che, voy a hacer un pequeño repaso de fechas. Por favor. Más o menos de las que tenemos aquí, ¿no? Porque hay una que otra que no la tengo anotada en el machete y... Bueno, cosas que pasan. 25 de marzo. Es decir, este sábado, ¿no? El próximo, Novishok, Laico y Razia serán presentes en el Trahuil. Tres bandas, tres en el Trahuil, entonces. Indepera Fest número 3. Entitularon así este evento, este recital. Motores tendrá dos entradas para sortear el próximo miércoles. Muy bueno. Para este show. El valor de las entradas. $1,000 anticipadas, $1,000 en puerta también. Pero hasta la una, después de la una, saldrán $1,500 las entradas. Conviene, obviamente, acercarse antes al recinto. Y de temprano estar haciendo ahí la banca a las bandas. Ah, entonces cuando se dice resi, ¿es por recinto en realidad? Tómelo como usted quiera, amigo Zeto. Amargo esta vez. Pasa por aquí Síndrome. 8 de abril, la banda caletense será presente en el Sótano Pub, acompañada por Camouflage. Le dije Sótano Pub. Entradas $800, 8 de abril, en Puerta 1000. Y después de la fecha que nos habíamos olvidado el miércoles anterior, Pestilence en Comodoro el 30 de abril, con las bandas Mártir y Evisceration. Esto será en L Multiespacio. Ya para el próximo miércoles te diré el valor de las entradas, ¿eh? Se comunica Jorge, dice, buenas, Andy, Zeto. Si llegamos, te pido de Destrucción Diabolical. Gracias y fuerte abrazo, che. Qué grande, Jorge. Dale, Jorge, buscamos, viejo. Esperemos llegar, ¿eh? Y está la fecha del 27. Tendría que buscar el flyer, no lo tengo a mano. Que organiza Toxic Beer. 27 de mayo, está lejos todavía, pero bueno. Obviamente le daremos la difusión correspondiente como a cada uno de los recitales que se presentan aquí en Comodoro Motores, siempre apoyando y difundiendo. Claro que sí. Ahora sí. Más o menos estamos cumpliendo con todos, ¿eh? Mensajes todos leídos. Las ventas debemos una, creo, ya la sacaremos. Y después estamos debiendo nada más que música, ¿cierto? Estamos en carrera. Acá, porque lo que estamos debiendo afuera no se da una idea. No. Si quieren aportar, después les paso mi CBU. Vamos a chusmear un poquito, a ver cómo viene la ¿cómo historia aquí? Los pedidos, che. Del día de la fecha seguiría Orca Expreso en mi ciudad, pero tenemos el último pendiente del miércoles anterior y queremos cumplir. Bien. Había pedido algo de Motel Crew, no recuerdo quién. Porky. Porky había pedido Motel, tiene razón usted, ahí está. Eligió, estos manos de Osvaldo, Kickstart My Heart. Sabemos que a él le gusta el glam, así que arrancamos con ese colgado pendiente del miércoles anterior y continuamos con lo que pidió Chofa. La versión de una banda de rock hecha por Orcas, preso en mi ciudad. Dos temitas. Seguimos buscando música, seguimos complaciendo, obviamente, el Motores del Metal. We'll be right back. Andy, querido, ¿cómo estamos? Acá Jaime, siempre escuchándote, ahora por YouTube, espectacular, sale muy bueno acá en Miramar. Así que mientras descansamos unos sorrentinos de jamón y queso con mi señora Sonia, te estamos escuchando. Así que nada, y aparte te chusmeo que Metal Zone vuelve el miércoles que viene, y les mando un saludo a vos y a todos los chicos ahí. Y otro enorme, enorme, gigantesco saludo a los chicos de Chehuelche, enorme saludo. Andy, nos vemos, cuídate. Ahí salía el audio entonces del amigo Jaime. Tomá. Obviamente siempre bienvenido. Ahí escuchando, y la parte que me da, digamos, un poquito de envidia y de la sana, sorrentino, señores, a esta sorrentino. Hora, por favor. Claro, justo jamón acá. Y queso. Acá. Imagino una boloñesa encima, un quesito rallado. En fin, bienvenido, viejo. Bueno, ahí pasaba el dato de su programa radial. Diría un colega, pero es casi una falta de respeto. Esta gente sabe, uno hace lo que puede. Gracias, Jaime, por el mensaje. Y bueno, queremos empezar a instalar también lo que son mensajes de audio para aquellos que son un poquito reacios a escribir. Pueden mandar su audio que será reproducido Traseando. Como el de recién. Respetuosos. Sí, tratamos de chequearlos antes porque nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Voy a insistir con el tema de que se suscriban al canal, que pongan me gusta, la campanita y todo eso, para que el próximo miércoles no haya que recordarles cómo pasó el miércoles pasado, que mucha gente se lo ha perdido también, así que por ahí está bueno que activen aquello. Claro, claro. De todos modos, si se enteran luego, van a poder escuchar y ver el programa, porque quedan ahí en YouTube. Queda colgado, como se dice. Así es. Aparte de las repeticiones, que bueno, ya las tendremos todas agendadas y anotadas para decirles cuándo nos retransmiten, cuándo nos reproducen en otras emisoras radiales. El que recuerdo ahora, así rápido, es el de Gonza, Metal Argentum, los viernes a las 13. Esa es la primera retransmisión que tenemos. Después, bueno, voy a chequear bien a ver quién nos sigue retransmitiendo y pasaremos el dato, toda la info. Bien Osvaldo cortineando, Chequeando por aquí que no haya mensajes, así ya podemos largar con la música, largar con los pedidos y que no nos quede tanto para el próximo programa. ¿Cómo están los chats, Damián Moyano? Bien, bien, bien, bien. Estamos acá casi por cumplir con todo, ¿no? Sí. Vamos. No, por el lado del chat del mono no hay mensajes nuevos. Estoy chequeando mientras le digo esto. No, no hay mensajes nuevos. Perfecto. Sírvase el mate, amigo. Sorrentino, jamón y queso. Sorrentino le mandó el tipo. ¿Qué? Es una evidente roti. Que una roti necesitamos justamente alguien que... Sí, sí, sí. Canjeamos una pauta por unas empanadas a esta hora, por ejemplo. Sí, sí, sí. No te digo todos los miércoles, pero ¡ey! ¡Ey! Así que bueno, abierta la licitación. Se cierra el martes que viene la licitación, así que... Así que hay que ser rápido, ¿eh? Por favor, anoticien a todas las personas que trabajen en una roti, gracias. El señor Palo dice, buenas noches, señores del metal. Palo, querido, ¿cómo anda, señor? Hola, Palo. Justo, él trajo una pizza una vez. ¿Te acordás? Con cerveza y todo. Ah. Esos oyentes. ¿Viste? Tenía que aparecer, Palo. Qué interesados los viejos de esto, che. ¿Hubo foto esa vez o no? Sí, mirá, sí, sí. ¿Cómo no la tenemos ahí para mostrarle a la gente? Es decir, aprendan. La vamos a buscar. La vamos a aprendan. Buscar. Che, musicalmente. ¿Cómo venimos? Uf, retrasados, 23, 28 minutos. Ah, bueno. Y musicalmente, pasa que nos queda una venta todavía, Zeto, así que se puede hacer un poquito más largo, pero quédense ahí. Fit había pedido, mientras chequeo la papeleta, Nuclear Ajá. Assault había pedido un temita que no lo voy a pronunciar en inglés porque no me va a salir. Ah, pegadito, yo lo tengo anotado acá. Te debo el nombre. ¿Viste? ¿Viste? Lo traduje. Pegadito a eso, el señor Jesús había pedido The Slayer, así que vamos con un clásico de Season in the Abyss. dos temitas entonces. Vendimos y a la vuelta, ya casi en la despedida, los últimos minutos de Motores del Metal, esperando que todavía te quedes ahí. Yeah.

Hola Andrés, querido. Te habla el Colo Wonenburger, de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, del Mulitas Metálicas, amigo de Santiago Pobonza. Nos conocimos hace muchos años por la época de lo que era Yahoo, Hotmail, y dio la casualidad que nos encontramos en un puente cuando salió campeón la selección argentina, cuando bueno, estaba toda esa masa de gente. Yo ya estoy radicado el 25 de mayo, pero viví mucho tiempo en Buenos Aires. Y nos conocimos, después de tantos años, nos conocimos ahí. Bueno, quería mandarle un gran saludo, muy bueno el programa. Y bueno, un fuerte aguante, loco, desde acá y a escucharlo nuevamente los miércoles. Un fuerte aguante, loco. Qué grande. Así pasaba el Colo, mirá, mandándonos un audio. Dijo 25 de mayo. 25 de mayo. O Lincoln, ya me perdí en el mensaje. Me quedé con eso de que la historia que estaba contando con Santiago. No, che, buenísimo, buenísimo. Ojalá que esté presente los miércoles. Está bueno, te dije, hoy era un día totalmente federal, ¿eh? Vamos. Qué bárbaro. Alegría por aquello, bienvenido Colo querido. Por acá Alejandro dice en nuestro chat de YouTube, que dice Ale, hola, tarde pero seguro, aguante Slayer. Vamos Ale, ¿cómo va? Bienvenido, imagino que todavía debe estar allí en Chile, ¿no? Escuchando el amigo Ale. Tarde pero vale viejo. Laura se comunica por aquí, dice Andy querido, ¿cómo estás? ¿Podés pasar algo de 1917? Abrazo grande, vamos motores. Ay Laurita, buscamos, no creo que lleguemos, pero ya lo agendamos para la próxima. Laura, bienvenida. Hola, usted Laura y familia. Por acá Fiti de buen oído, dice, bueno el tema, pero el que sonó es de Six Feet Under. Sí, lo hemos notado. Error, fe de ratas del señor Osvaldo. Dice, coincide el nombre con el Nuclear Assault. Igualmente todo bien, aguante motores. Sí, lo voy a agendar ya para la próxima semana, amigo. No vamos a quedar en falta. Cosas que pasan. Además, Osvaldo, ¿por qué se equivoca si él no anda corriendo, no hace nada? No sé. Está sentadito ahí y se equivoca. ¿Qué excusa tiene? En fin, bueno, cosas que pasan. Che, el en vivo es así. Bien ahí Fiti, ¿vale? Atento a la jugada. Apenas y 15 minutos nos separan del final. ¿Qué decís esto? ¿Corremos con dos temas? Porque ahí vamos a correr en serio. Sí, no pasa nada. Porque después hay que editar y hay que checar, amigo. No, si empezamos un par de minutitos tarde. Bueno, dale, corremos con dos temas para no hacer esperar a la gente por dale, aquí. Dale. Déjame ver cómo arrancamos. El amigo Bruno. ¿Qué había pedido Bruno? El Tano Romano, te quiero contar. Eso yes. Había pedido Bruno. Pegadito a eso, nulo. Pedido por el señor Lionel. Jesus, vestido. Yes. Elegí Diluvios. Listo. Ese será entonces este último bloque musical. A la vuelta ya nos despedimos. Si querés, tenés todo el tiempo del mundo para dejar tu mensaje de despedida. Y si no querés, no pasa nada. Igual nos tenemos que ir. Motores del Metal, temporada 2023. Te quiero contar cómo hoy es que nace una canción para que puedas sentir. Lo que siento yo, sentimiento que solo se transforma en emoción y que siempre quise compartir tu voz. Y así vivo día a día esta pasión. Yo sé que lo sabes. Y así siento día a día esta emoción. Yo sé que lo sabes. We'll be right back. despertar ese sentimiento sin igual que me llevará a estar, estar así con vos. Poder disfrutar toda la potencia de tu voz para ver así que está tu corazón. Y así vivo día a día esta pasión. Yo sé que lo sabes. Y así siento día a día la emoción. Yo sé que lo sabes. Yo sé que lo sabes. Y así vivo día a día esta pasión. así se iba esta gran banda Nulo, pedida por Jesus Lionel. Y así más o menos nos estamos yendo nosotros también. Qué rápido Sexto, pasa, che. Hemos cumplido una vez más. Qué bueno, qué bueno. Un placer, ¿eh? La verdad que se recontraportaron los oyentes con todo, ¿eh? Colaborando, pidiendo, estando. Así como el señor Antonio, que desde México nos dice lo siguiente. Y me acerco a la pantalla. Aguante motores, como siempre, disfrutando del programa. Que pasen excelente fin de semana y les vaya bien el resto de esta semana. Si nada ocurre, aquí nos escuchamos la próxima semana. Reciban un cordial abrazo y un saludo desde México hasta Argentina. Y que el rock y el metal nunca muera hasta el próximo... No, hasta la próxima, amigos del metal. Aguante motores. Dice esto, Antonio, desde tierras aztecas. Aguante, Antonio. Qué jugador. Se quedó. Un jugadorazo, gracias, Antonio. Por suerte, se ha quedado desde que conoció motores, desde que conocimos a Antonio. Qué bueno. Y vía WhatsApp 2974034904, el amigo Jorge dice, hasta el próximo miércoles, muchachos, aguante motores. Sí. Aguante, Jorge. Sí. Un abrazo, Jorge. Y será hasta el próximo miércoles. Como Antonio, que dice un abrazo, Andy Zeto. Nos escuchamos la próxima semana, che. Ya se está haciendo costumbre el che. Un gran abrazo, che. Qué linda foto, Antonio, gracias. Hablando de eso, me había mandado una foto. Digo usted. El Gaby Chaile. El negro. Con nosotros puestos ahí en la televisión, así que gracias por eso. Miércoles de motores, cortando la semana, unos serruchitos ahí, muy emotivos. Me pidió el pronóstico. No estoy preparado para esa información, pero... Todavía no. Va a estar nublado y menos ventoso que hoy. Bueno, un ahí montón. Más o menos, acá en Comodoro va a ser así. Ya. Créale, Chaile, créale. Y un saludo ahí a la gente. Si no me equivoco, estaba Chaile, el Narigón y Jesus estaban ahí compartiendo seguramente una morfeta. Ahí está, un abrazo a todos. Sí, señor. Y si hay algún otro ahí también. Claramente, Vivi se comunica y dice, hola, buenas noches, muchas gracias por la buena compañía y la buena música, los escucho el miércoles que viene. Vamos. Gracias, Vivi, bienvenida, gracias. Tarde, pero bienvenida. Siempre bienvenidos, todos. Bruno dice, hasta el próximo programa de motores, Andy y Zeto. Acá te estamos investigando, Bruno. Acá estaremos, Bruno. El que llega tarde siempre, por algo. Llega tarde. ¿Por qué será? Estamos empezando a notar quién llega tarde. Media falta. Rodrigo Rosas dice, saludos motores, hasta el miércoles. Gran abrazo desde Los Altares, provincia del Chubut, el Rorro. Grande, Rorro. Un abrazo a Bruno Iván, no se me enoje en un chiste. Un abrazo, Rorro. Hasta acá, por lo menos, en estos canales de comunicación, no tengo ningún mensaje más. Perfecto. Por este lado yo tampoco. Motores, mono que piensa, sin mensajes hoy. Raro, extraño, al menos. Y ya están todos organizados y encaminados por YouTube o a su número, así que es un poco más cómodo. Vale, igual. Sí, vale. Total, por favor. Que no trabaje tanto Zeto que no, ya que demasiado mareado lo tenemos. Por ahí quedan en el tintero, qué sé yo, alguien saluda a lo último ahí. No entró un mensaje en todo el día y saludan a lo último y me ha pasado. Me queda algún mensaje ahí, así que pido disculpas y... No pasa nada, sí, no pasa. Con algunos sucedió. Lo que nunca hacemos también es agradecerle a todos aquellos que nos escriben, pero están presentes. Así que gracias también a ellos. Que nos escuchan desde las sombras de los chats. Las oscuridades nos hacen presentes, pero están. Gracias igual, ¿eh? Claro que sí. Osvaldo, a lo tuyo, viejo. A los auspiciantes. ¿Cómo no agradecer a los auspiciantes? Una mano saludando, tira Alejandro desde Vamos. Chile. Y sí, será hasta la próxima, che, porque se empieza a acabar el tiempo. Se agotan los minutos de motores del metal. Cortina indicada, apropiada. Para la despedida. Para el retiro. Así que, Zeto querido, de mi corazón, será hasta el próximo miércoles. Así será. Acá estaremos al pie. Un gusto del cañón. Como siempre y gracias por las comodidades, viejo. Un placer, la verdad que disfruto mucho esto. Siempre aparece una banda que me sorprende. Así que muy contento por la gente que se suma, ojalá se quede. Con que se quede y pida unos temas, lo que quiera aportar va a ser bienvenido. Así que. Total. Bueno, acá esta es la actitud, espero que les guste y nos encontramos el próximo miércoles. Así será. Osvaldo, muchas gracias por todo. Como dijo el amigo mexicano, si no ocurre nada, aquí estaremos. Cúmplame con lo de Nuclear Assault, ¿eh? Sí, sí, porque por Fiti se va a enojar, por favor. Bueno, gracias. A vos, hasta querido. El miércoles. Muchas gracias. Nos vemos. Y hablando del tema, Fiti por acá dice, programón muchachos, y se agradece mucho su programa. Gran abrazo y acá estaremos. Grande, Fiti. Ahora sí, no hay más para leer. Ya no hay tiempo para más. Queda la parte que me toca. Como siempre digo, hasta acá llegó el amor, che. No se olviden. Esto es Foy será Motores del Metal. Cuídense y descansen. Y como siempre, gracias. Sinceras, eternas. Las gracias de cada semana. Las gracias de Motores. Quédate, repetilo internamente conmigo, viejo. Gracias, en serio, gente, gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias, gracias, muchas gracias. Pero gracias, Metalis. Bien fuerte conmigo, el trío. A ver cómo dice.